latina en esta mesa. Voy a brindar y a gritar con todo el pecho. Con el humo y el licor en mi cabeza. Voy a brindar, pero a brindar por el despecho. En esta copa que alzando está mi mano, va el recuerdo de amores traicioneros. Mujeres que mal nos han pagado, y sin embargo todavía las queremos. Mujeres que mal nos han pagado, y sin embargo todavía las queremos. A brindar por una de esas que hoy ha dejado mi alma destrozada, a mi vida cubierta de tristeza, y por ella mi vida es desgraciada. No me culpen si el llanto de mis ojos va rodando poco a poco por mi pecho, porque los hombres a veces somos flojos y lloramos también por un despecho, porque los hombres a veces somos flojos y lloramos también por un despecho. Rodando poco a poco por mi pecho, porque los hombres a veces somos flojos y lloramos también por un despecho, porque los hombres a veces somos flojos y lloramos también por un despecho.